Lo triste de esto es que quedo yo como el borracho del grupo, no sé por qué. Sin duda. Próximamente, Estreveo, el podcast Autores Extremeños.